Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, qué gusto compartir de nuevo con ustedes. Les acompañarán Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Bienvenidas y bienvenidos al informativo Voces Nuestras. Les invitamos a quedarse en sintonía de este repaso noticioso del acontecer de Centroamérica y México. De inmediato, los principales titulares de la presente emisión. Los niveles de violencia en Honduras siguen en aumento. En lo que va del periodo de administración de Porfirio Lobo, han asesinado a 65 abogados. Las radios comunitarias y organizaciones sociales en El Salvador exigen que se reconozcan la figura de los medios alternativos en las leyes del país. Recientemente presentaron una propuesta para modificar la ley en el que sugieren eliminar el mecanismo de subasta para adquirir las frecuencias. Ambientalistas panameños sugieren prepararse para los efectos del cambio climático. Los científicos sostienen que Panamá es uno de los países más vulnerables por su posición al nivel del mar. En Costa Rica. El experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas, John Knox, visitó Costa Rica para analizar la situación de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Dentro de sus conclusiones, resaltó la necesidad de aprobar el proyecto de ley de aguas que se discute en el Congreso local. Más detalles con nuestra compañera, la periodista Natalia Rojas. El representante independiente de la ONU, John Knox, realizó una misión en suelo costarricense con el fin de valorar la situación de los derechos humanos vinculados con un medio ambiente saludable, sostenible y sin riesgos para las personas. Knox destacó que Costa Rica es un país pionero en la protección de la naturaleza y que su situación es mejor que la de otros países de la región centroamericana. Sin embargo, señaló que tiene varios desafíos por delante. Uno de estos retos es actualizar la Ley de Regulación de Aguas. En estos momentos, el proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, conocido como Ley de Aguas, se encuentra en el Congreso a la espera de discutirse. Una ley escrita en los años 40 se redactó antes de muchas amenazas actuales para la calidad y acceso al agua. No había los mismos niveles de pesticidas y de abuso del recurso hídrico, y tampoco existía el mismo conocimiento de los métodos para proteger el agua. Entonces, resulta obvio que a ese nivel, donde la ley tiene más de 60 años de antigüedad, necesita actualizarse. La integrante de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua, Sandra Salazar, opinó que la visita del experto de la ONU es importante, pues señala que Costa Rica está rezagada en lo que respecta a la legislación ambiental. La ciudadanía ya le ha pedido al gobierno y a la Asamblea Legislativa ya desde hace unos 13 años que actualice la legislación ambiental. Y sin embargo, ahí está estancada la agenda legislativa del agua, ¿verdad? El proyecto de gestión integrada del recurso hídrico y la ley de fortalecimiento de los acueductos comunales. También la modificación de la constitución política, donde se dice que el agua es un derecho humano y que debe ser así resguardado por el Estado, como un derecho humano. El representante de la ONU también mencionó que el Estado costarricense debe mejorar la vigilancia en las áreas protegidas, que en muchos casos recae en las comunidades aledañas. Durante su visita, John Knox se reunió con instituciones públicas, comunidades y organizaciones sociales. El presidente de la Federación Ecologista, Mauricio Álvarez, estuvo en uno de esos encuentros y mencionó que el experto se mostró anuente a recibir sus opiniones y denuncias. Dentro de los temas que tocaron, destacó el asesinato del biólogo Jairo Mora, reconocido por su trabajo a favor de la conservación de las tortugas. Además, se habló de la protección a ambientalistas. Hubo un énfasis especial en la situación de la seguridad de los ecologistas, ¿verdad? Y una propuesta que hemos venido impulsando varias organizaciones ambientales de crear una comisión de la verdad que analice no solamente el asesinato de Jairo, sino otra serie de atentados y asesinatos que ha habido en el pasado para ventilar, digamos, todos estos casos, en lo cual él estuvo muy anuente y de hecho acogió, digamos, una de estas recomendaciones. El experto John Knox entregará un informe de este tema con recomendaciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2014. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. En Honduras. Los niveles de violencia en este país siguen en aumento. En lo que va del periodo de administración de Porfirio Lobo, han asesinado a 65 abogados. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Honduras, Rommel Gómez. Saludos amigos y amigas del informativo Voces Nuestras. La escalada de criminalidad que ataca a la ciudadanía en Honduras se desborda sin límites. Ahora los abogados y jueces hondureños se encuentran en la mira del crimen en este país centroamericano, donde constantemente son asesinados profesionales del derecho, sembrando zozobra y miedo en la población hondureña. Las reacciones ante el asesinato el martes en San Pedro Sula, al norte de la capital Tegucigalpa, del abogado Ángel Pérez, que meses atrás había denunciado amenazas de muerte, no se han hecho esperar. Pérez, de 35 años, murió a causa de las heridas de bala que recibió, según un escueto informe policial. Ángel Pérez se convirtió en la víctima número 65 de los abogados asesinados en el país durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, 12 de ellos solo en este 2013, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El abogado Samuel Madrid, miembro del Colegio de Abogados de Honduras, dijo que hay una total indefensión en el país. Para mí que ha colapsado el Estado en cuanto a materia de seguridad, el gobierno de Juan Orlando Hernández y de Porfirio Lobo Sosa prácticamente han dejado al descubierto que no les interesa la vida del ser humano, la vida de los hondureños. A nadie le interesa investigar nada, solamente se investigan los delitos de impacto social donde está en juego la vida de un personaje público o empresario o lo que sea. Entonces yo creo que es el momento de exigir justicia, una investigación seria en la muerte de todos los abogados. El incremento de los crímenes se da cuando el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, cumple 100 días de gestión. La policía tiene orden de no dar a conocer información relacionada con los hechos violentos y los militares patrullan las calles, pero la violencia arrecia. Este abogado independiente habla de los riesgos que corren los profesionales del derecho y que pueden desembocar en atentados contra la vida. Fernando Garrigó también apunta a la responsabilidad del Estado al no proteger la vida de las personas. De repente puede ser que ellos hayan llevado algunos casos que no les conviene a ciertas personas. Eso es lo triste de nuestra profesión. Si usted logra una sentencia y con justa razón, se enoja la otra parte y eso no es justo. En realidad el Estado está descuidándonos a todos los hondureños. Para la jueza Mildred López, los atentados contra operadores de justicia pasan por la intolerancia de algunos sectores de la sociedad a la aplicación de las leyes. Y es que el asesinato de este abogado ocurre solamente 2 semanas después a que en la norteña ciudad del Progreso Lloro se asesinara una jueza de sentencia. Mildred López apunta que otro factor es que hasta el momento la seguridad personal, en el caso de jueces, solo se ha hecho de manera selectiva a jueces de jurisdicción nacional y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dejando indefensos a quienes realmente se enfrentan cara a cara con quienes cometen delitos. Creo que hay poca tolerancia en la sociedad, no entiende que las leyes se crearon precisamente para ser aplicadas y que los jueces no tenemos que estar pendientes de si es fulano de tal o quién para aplicar la ley, sencillamente la ley se aplica y si por eso tenemos que morir, estamos totalmente desprotegidos y que es necesario de que ya se tomen cartas en el asunto y que tomen el debido cuidado para todos nosotros, no solo para unos tipos de jueces, todos realmente estamos en peligro. Es que lo que ha pasado en este país es que la gente ya no quiere someterse a la ley. En las últimas horas, el Poder Judicial anunció la creación de la Unidad Especial para Proteger Jueces, así como la compra de 24 vehículos blindados para asignarlos a los tribunales más conflictivos del país, que se sitúan en regiones como Francisco Morazán, seguido por Cortés, Lloro, Atlántida, Olancho, Copán, Comayagua, El Paraíso, Choluteca y Colón. El juez de sentencia, Ramón Enrique Barrios, habla de esas medidas de seguridad que tienen que adoptarse para proteger a quienes ejercen la función de impulsores del respeto a las leyes, ya que es urgente debido a que un juez o un fiscal o un abogado amenazado no es capaz de impulsar o aplicar justicia objetivamente. Así que urgimos nuevamente a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia a brindarnos la seguridad

muchas cosas de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de hacer las cosas en nuestra comunidad, de nuestros procesos organizativos y de nuestro desarrollo que hemos llevado desde hace mucho tiempo dentro de la comunidad. Son los medios que median, medios que forman parte de la solución de los problemas de la gente. Son medios que nacen en y para las comunidades y que también son escuelas de formación radiofónica. Para mí es una experiencia bastante maravillosa, pues ya que hay muchos jóvenes que tal vez quisieran que les abrieran las puertas, así como en esta radio. Como sabemos, es comunitaria, es nuestra. Ha nacido en la comunidad Nuevo Gualcho, pues yo formo parte de ahí. También me gusta estar, me siento bien estando en este proyecto. Tal vez contarle que pertenezco a un proyecto de formación de periodistas aquí en esta radio comunitaria. Pues nos están enseñando, ahorita estamos en el proceso de reportaje, sondeo. Es bastante bonita la experiencia, a mí me gusta. De ser aprobada la ley de radiodifusión comunitaria que presentó ARPAS y organizaciones sociales, modificaría aspectos de la ley de telecomunicaciones vigente, que no reconoce a los medios comunitarios y públicos y que otorga las concesiones de la radiodifusión por subasta al mayor postor. Así, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta entrega informativa. Les agradecemos a todos y a todas por dejarse acompañar de la revista informativa Voces Nuestras. Desde El Salvador estuvo con ustedes Rosailda Rivas. En Panamá. Ambientalistas panameños sugieren prepararse para los efectos del cambio climático. Los científicos sostienen que Panamá es uno de los países más vulnerables por su posición a nivel del mar. Nos enlazamos con nuestro corresponsal, Pallín Atencio. Así es, compañeros, tenemos que la ambientalista Raisa Banfield sugirió a que Panamá debe prepararse para los efectos del cambio climático, porque los fenómenos naturales serán cada vez más fuertes e intensos y el ser humano está acabando con las barreras naturales que son los bosques y los manglares. Si la naturaleza nos está indicando que vengo con lluvias más fuertes, con vientos huracanados, entonces necesitamos protegernos, indicó Banfield. Estamos viendo que mientras los fenómenos naturales son cada vez más fuertes e intensos, nosotros los seres humanos estamos más acabando con estas barreras naturales. Entonces estamos yendo en contrasentido. Si la naturaleza nos está indicando, vengo con lluvias más fuertes, vengo con vientos huracanados, entonces ¿qué necesitamos? Protegernos. Tradicionalmente se han medido los huracanes y todos estos fenómenos de lluvias tropicales en el Caribe, en el Atlántico. Sin embargo, ya empiezan a marcar fuertemente en el Pacífico. Entonces, entrando por el Pacífico, Panamá se va a ver poco a poco cada vez más afectada. Y aún así, muchas veces no son ni siquiera tormentas extraordinarias, sino un incidente de lluvia normal, ya viene con mayor intensidad, con fuertes vientos en periodos muy cortos y que vemos las consecuencias que antes nunca habíamos visto. Entonces, no es un tema de religiosidad o de falta de fe o que Dios nos abandonó. Es un tema científico. Los científicos vienen diciendo que Panamá es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, precisamente por su posición a nivel del mar, por su angostura, por su riqueza hídrica, nos hace también vulnerables. La ambientalista panameña Raisa Banfield dijo que la medición de los huracanes y los fenómenos de lluvias tropicales en el Caribe ya empiezan a tener consecuencias en el Pacífico, donde Panamá se va a ver afectada poco a poco. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, informó Pallín Atencio Alvarado. En México. En México, organizaciones vinculadas a la defensa de las personas migrantes mexicanas cuestionan la reforma migratoria que Estados Unidos busca implementar. Aseguran que esta propuesta carece de una visión integral de derechos humanos y que ve a la persona indocumentada como un objeto. Le damos el pase a nuestro corresponsal en México, Mauricio Álvarez. Las extorsiones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes día con día se incrementan en México, debido a que no existe ningún mecanismo para que las personas que transitan por México de diferentes países lo puedan hacer de forma segura y documentada. Rubén Figueroa, defensor de derechos humanos y parte del albergue de la 72 en Tenosique, Tabasco. Hay una ruta muy conocida como es la tenebrosa ruta del Golfo, que está prácticamente enclavada en la ruta que utiliza el crimen organizado para el trasiego de drogas. Comprende los estados del sur de Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Después son los migrantes se internan a los estados del centro, como Puebla, el Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, para después llegar a la frontera norte, como en el caso de Tamaulipas, Coahuila, por mencionar a algunos. Una zona muy insegura, una zona donde el cartel de los Zetas tiene controlado esa ruta y donde los migrantes pues son víctimas de, puesto que ese tipo de carteles pues han visto como una ganancia, una forma de también obtener dinero de parte de los migrantes. Y en esta ruta pues hay de todo, ¿no? Ahí sufren de todos los migrantes, los secuestros, los asesinatos, las extorsiones, el famoso cobro de cuota que los migrantes tienen que pagar para poder transitar en el tren, ¿no? Al menos 1.230 cuerpos han sido hallados en 310 fosas clandestinas de 2007 a diciembre de 2011, señala un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De 70.000 a 120.000 migrantes son los que se encuentran desaparecidos, declara Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano. Y es que nuestro país tiene como consigna y acuerdo con Estados Unidos hacer todo lo posible por frenar o desalentar la migración. Financiamientos como el de la Iniciativa Mérida busca reforzar la seguridad en la frontera sur. En vísperas de una posible reforma migratoria en Estados Unidos, donde se podrían legalizar 11 millones de inmigrantes, el presidente norteamericano Barack Obama declaró que la legalización de las personas indocumentadas resultará en una inyección multimillonaria para la economía estadounidense, principalmente porque muchas familias adquirirían viviendas. Rubén Figueroa, parte del albergue de la 72 en Tenosique, Tabasco, nos dice cómo se mira la reforma migratoria desde los defensores de los migrantes. Mira, en sí para el migrante en Estados Unidos, porque como por muchos años les han dicho que no tienen derecho a nada, lo digo también a través de mi experiencia, yo fui migrante en Estados Unidos por 5 años, nos han dicho que no tenemos derecho a nada, ni a la salud, ni a nada, ¿no? Al trabajo, a un buen salario, nada. Entonces, con que les ofrezcan un documento para entrar y salir del país, con eso muchas veces nos conformamos, aunque no tengamos el derecho para nada. Y eso, ahí va la reforma migratoria. Son acuerdos que hacen entre partidos, entre políticos, acuerdos que con la finalidad de obtener pues beneficio político, beneficio económico y nada más. No, la reforma migratoria no tiene ningún carácter humano, ni de derecho, ni de justicia. Lo vemos en las partes que se están, en los puntos que se está legislando, en el caso de las cárceles migratorias en Estados Unidos, que son comandadas o son por son empresas como Wells Fargo, dueñas de esas cárceles, donde obtienen ganancias de miles de millones de dólares por obtener a migrantes encarcelados para después ser deportados. El reforzamiento de la frontera entre México y Estados Unidos, la partida para dentro de esta reforma migratoria es de millones de dólares, que también van a manos de empresas de contratistas que son amigos de políticos. Al migrante se le ve como un objeto que hay que detenerlo. Incluso dentro de la reforma migratoria tienen que pasar alrededor de 10 años para que ellos puedan ver un resultado en esto, ¿no? Pero tienen que pagar impuestos durante esos 10 años sin tener derecho a nada y con la posibilidad de que sean deportados, puesto que hay una maquinaria de deportación en Estados Unidos que está trabajando día con día, ¿no? El tema de esta reforma se centra en la seguridad. En esta nueva frontera de seguridad se requerirán más sensores, 20.000 nuevos agentes fronterizos, la implementación de drones, la fabricación de uniformes y de nuevas y potentes armas de fuego. Rubén Figueroa. Luchamos nosotros para que sea un derecho el emigrar, ¿no? Que ellos son los que decidan y no que a través de las malas acciones de los gobiernos se vean obligados a hacerlo, ¿no? Pero que aquí en México hay una serie de albergues a lo largo de toda la ruta migratoria para que vayan a los albergues, que ahí van a recibir información, van a recibir ayuda. Queremos dejar en ellos que ese espíritu de organización, de lucha, ¿no? Por ejemplo, si ellos están en sus países, que allá luchen también por sus derechos humanos, que se organicen,